una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Claudio Bustos es un músico que nació en la ciudad capital de la provincia de Córdoba, Argentina. Comenzó su relación con la música a la edad de 8 años en actos escolares y fiestas familiares en La Rioja, provincia de sus padres. Ha tenido una carrera muy interesante, muy prolífica. Ha sacado un nuevo disco ya hace un tiempito que se llama Voy en los hilos del agua. La relación entre la poesía y la música es natural, por la que a muchos cantantes y músicos les atrae la idea de versionar poemas favoritos. Así comienza esta idea que Claudio Bustos tenía desde hace años y viene trabajando la poesía con autores latinoamericanos. En sus discos anteriores hizo lo propio con Augusto Roa Bastos, Nicolás Guillén, Elvio Romero, Carlos Martínez Alba, Isabel Virriel, entre otros. Ahora nos presenta, como les contaba, una obra basada en poemas de autores contemporáneos con los que fue compartiendo distintas giras y encuentros literarios en los últimos años. Voy en los hilos del agua, como yo les contaba, comienza a gestarse hace un par de años cuando Bustos musicaliza a la colombiana Graciela Rincón Martínez, al mexicano Roberto Reséndiz Carmona y a la argentina Ana María Mayol. De este modo, el álbum se fue completando con obras musicalizadas de autores de Colombia, Bolivia, Brasil y Argentina. Lo escucharemos desde el mencionado disco Voy en los hilos del agua, la canción Territorios vividos. Yo escribo esos parajes donde juega la lluvia en la madrugada, allí donde caminos se entrelazan el aire. Escribo en las formas que se perfeccionan con la luna plateada. A los labios que portan una sonrisa, al dolor y la alegría, en la prolongación del abrazo. Escribo esos parajes donde juega la lluvia en la madrugada, allí donde caminos se entrelazan el aire. Escribo en las formas que se perfeccionan con la luna plateada. A los labios que portan una sonrisa, al dolor y la alegría, en la prolongación del abrazo. Entregan su canto al corazón del mar. Voy en los hilos del agua, que entregan su canto al corazón del mar. Voy en los hilos del agua, que entregan su canto al corazón del mar, oyendo los hilos del agua que entregan su canto al corazón del mar. Mundos diferentes. En estos días de mundos diferentes les voy a invitar a hacer un recorrido por algo de la música alemana de finales de los 60 a principios de los 70 y para conocer algo de la incidencia que dos grupos, dos bandas fundamentales de la época tuvieron en la historia de la música que vino después de ellos. Vamos a comenzar este breve recorrido con una banda formada en la ciudad de Colonia, en Alemania, que se llamó Can. La canción de Can que vamos a escuchar hoy se llama Vitamin C y ha sido, quizás alguien pueda haber visto dos películas y de ahí pueda recordar esta canción. Las películas son una de Paul Thomas Anderson, una que se llamó Puro Vicio, que se estrenó en 2014, y una anterior de Pedro Almodóvar que se llamó Los Abrazos Rotos, que es de 2009. Ahí aparecía en estos dos filmes esta canción, Vitamin C. El álbum donde está incluida la canción se llama Eje by Masi y fue durante este año 2020 colocado por la revista Rolling Stone, como saben, una de las más prestigiosas revistas sobre música del mundo, colocado entonces en la lista de los mejores 500 álbums de la historia de la música. Eje by Masi es una palabra turca que hace referencia a una fruta que se llama okra, que en Latinoamérica dicen que se conoce como Abel Mosco o Ñajú. Y es interesante la portada del disco. La portada del disco tiene una lata. La palabra can en inglés significa lata. Y aparece entonces en la portada del disco una lata con las ocras verdes en ella, haciendo una clara referencia también al nombre del disco. Can hace parte de lo que se conoció como el krautrock, el rock alemán, que da cuenta de un formato de música progresiva para la época, ¿no? Recuerden, estamos hablando aquí de principios de los años 70. En el sonido, en la música, hay mucho de funk, de free rock, hay algo de jazz, mucho de experimental y también, claro, de psicodelia de la época. Llama la atención sobre todo la voz del cantante Damo Suzuki y la brillantez de las líneas de bajo. Realmente son impactantes en todo el disco. El cantante, como les decía, Damo Suzuki, era un japonés y en la canción repite la frase "Hey, you're losing your vitamin C" sobre una base rítmica que realmente es hipnótica. En estos días entonces de esta parte de Mundos Diferentes recorreremos algo de la música alemana de fines de los 60 y principios de los 70 y lo hacemos hoy escuchando a Can con este que se llama Vitamin C. Stay at the corner. She is a Mundos diferentes.